Edad Mediática, el blog de Marco Lara Clar. Edad Mediática, de Marco Lara Clar. ¿Contribuimos los periodistas con el derecho a la memoria de las víctimas? El sábado anterior dedicamos El Observador, en Canal 22, al tema fundamental del derecho humano a la memoria de las personas que sufrieron desaparición o desaparición forzada en México. En la viñeta que me correspondió preparar, afirmé: aquí no valen una historia más ni otro caso sin resolver. Cada desaparición es única porque tal vez no hay daño más continuado y más artero que aquel que produce la desaparición involuntaria de una persona. Y expuse enseguida esta interrogante con su intento de respuesta. ¿Los ciudadanos tenemos el derecho a la memoria? Sí, y la obligación. Según el derecho internacional, las víctimas y la comunidad tenemos el derecho a que se sepa por qué sucedió lo que sucedió y a que no se olvide. Es la base del aprendizaje social. Hace tiempo he reflexionado sobre este derecho humano, preguntándome particularmente si los periodistas y los medios noticiosos propiciamos, afectamos o hasta envilecemos su ejercicio ciudadano. Me parece una inquietud pertinente, tomando en cuenta que el ejercicio periodístico a través de los medios noticiosos tiene inevitablemente un impacto en la vida de la comunidad, al margen de que los periodistas tengamos este factor presente y de que nuestros actos y contenidos profesionales sean deliberados o automáticos. Esto me llevó a googlear la siguiente frase como sencilla prueba. Ordena juez a Google retirar información. Hágalo y encontrará cientos de casos judiciales a través del mundo motivados porque la publicación o diseminación de cierto tipo de información, lo mismo desde el gobierno que desde las empresas y los medios de comunicación, tuvo consecuencias ulteriores dañinas en los derechos a la dignidad y la honra, la intimidad y la propia imagen, la protección de datos personales, la presunción de inocencia y la memoria, así como también al olvido social. Muchos colegas periodistas consideran que la libertad de expresión no debe tener cortapisa. Pero lo cierto es que este derecho humano es relativo en la medida en la que al ejercerse puede afectar los derechos mencionados. El periodismo es más saludable, vigoroso y socialmente empoderado conforme lo son el Estado de Derecho y la democracia. Si estamos de acuerdo, coincidimos también en que al ejercerlo a través de las libertades de información, expresión y prensa, los periodistas estamos obligados, en virtud del juego democrático, a respetar la legalidad y los derechos humanos de los sujetos procesales, es decir, de aquellos de nuestros conciudadanos que protagonizan el proceso penal como víctimas o imputados de delito. Pues bien, el creciente y vigoroso activismo de los familiares de personas secuestradas, asesinadas con dolo o desaparecidas, consiguió no solo que por primera vez el país contara con una ley general de víctimas, sino que en ella el derecho humano a la justicia sea integral, no separando los aspectos procesales de los sociales, de modo que el artículo 22 asienta entre los derechos de las personas víctimas el que tienen al esclarecimiento histórico preciso de las violaciones de derechos humanos, la dignificación de las víctimas y la recuperación de la memoria histórica. Y esto me regresa a la pregunta inicial. ¿Contribuimos los periodistas con el derecho a la memoria de las víctimas? Si quiere conocer la respuesta ahora mismo, busque en Google clichés periodísticos denigrantes de las víctimas de este tipo, ejecutado, violada o narcofosa, y tendrá automáticamente la respuesta más contundente que alguien sea capaz de formular, sobre todo si revisa el apartado de imágenes de dicho motor de búsqueda. Instrumentalizados por actores del sistema de justicia penal o por delincuentes y sometidos por las empresas noticiosas, esto es justo lo que los periodistas policiales y judiciales solemos hacer todos los días a lo largo de nuestra vida profesional por el derecho humano a la memoria de las víctimas. Encuentra Edad Mediática en marcolaraclar.mx, nuestraaparenterendicion.com y lavoladora.net o en Facebook y Twitter. Edad Mediática. Visita marcolaraclar.mx.